la nueva grabación. Y como si ustedes se pudieran dar cuenta, es que el sistema aquí parte de inmediato grabando. Entonces, en ese caso concreto, ¿cierto? Obviamente vamos a, hay que, a lo mejor van a encontrar un poquito de pausa. Oye, estimado, me están llamando desde otro curso porque estamos con toda esta cuestión, así que deme un segundito, contesto al tiro. La grabación, ahora sí, estamos reanudando la grabación y recuerden de que nosotros entonces estábamos viendo el requisito de existencia voluntad, ¿cierto? Y cuando estábamos hablando del requisito de existencia voluntad, estábamos hablando, ¿cierto?, de esta manifestación expresa, tácita o presunta, ¿cierto?, en cuanto a formas de exteriorización de la voluntad, ¿cierto? Y ahí nosotros obviamente habíamos quedado en la clase entonces del día martes. Yo les dije de qué cápsula obviamente no íbamos a dejar para el día de hoy, porque obviamente lo que íbamos a ver en la clase de hoy me interesa de que se aprenda bien, ¿ya? Para que efectivamente, obviamente, no tengan ningún problema. De tal forma de que todo tiene algo bueno. Justo la clase del día de hoy va a quedar íntegramente grabada, ¿cierto? Para un tema que era súper, súper importante. Entonces, miren, continuando con la materia. Habíamos dicho nosotros de que efectivamente la voluntad que obviamente importa era la voluntad que era seria, ¿cierto? Y era la voluntad que se exteriorizaba, ¿ya? Pero ¿qué es lo que ocurre entonces cuando existe silencio? En principio, fíjense, cuando existe silencio, el silencio, por tanto, como obviamente no consiste en una exteriorización de voluntad, propiamente tal, ¿me entienden? No es manifestación ni tampoco negación de voluntad, porque la voluntad que interesa es que efectivamente aquella que es seria y es aquella que obviamente se exterioriza con la intención de crear, obviamente, un vínculo Profesor, jurídico. ¿Sí? Cuénteme. disculpe que lo interrumpa, pero Sí, dale, va. estoy asociando eso del que el que quien calla otorga. Otorga, claro. Sí, pero en lo siguiente, usted nos hablaba de la persona que tenía el interés de que alguien aceptara una herencia y le daba 40 días. Si en esos 40 Claro. días no decía nada, se entendía que la repudiaba. Exactamente. Silencio, o estoy equivocado. Exactamente. Sí, lo que ocurre es que iba para allá, estimado Raúl, pero tú te Me adelantaste un, adelanté. sí, te adelantaste un caso de excepción, Es ¿ya? que me lo Entonces, estudié, ¿eh? está muy bien, pues. Está muy bien. Entonces, mire, volvamos. Entonces, cuando estamos hablando nosotros de la regla del silencio, ¿ya? Acá en materia de derecho civil, esta regla de, como dijo su compañero, de que el que calla otorga, no es por tanto una regla general, de tal forma de que el que se queda callado no manifiesta ni niega voluntad. Esa es la regla. El silencio, por tanto, por regla general, no es ni manifestación ni negación de voluntad, ¿ya? Excepción. Vamos a ir viendo de que el silencio puede, en algunos casos, excepcionalmente, constituir ya sea manifestación de voluntad en un sentido positivo o en un sentido de carácter negativo, ¿ya? Y por tanto, tenemos algunos casos donde el silencio puede constituir manifestación de voluntad, por ejemplo, cuando existe autonomía de la voluntad. Ustedes saben que en virtud del principio de autonomía de la voluntad, las partes pueden pactar, obviamente, el contrato que estimen pertinente y con los efectos que estimen pertinentes. Y en base a ello, las partes perfectamente pueden pactar que el silencio constituya manifestación de voluntad en cierto sentido. Y el típico ejemplo que nosotros tenemos entonces de silencio como manifestación de voluntad, se puede dar a propósito de las prórrogas en los contratos de arriendo. Fíjense que los contratos de arriendo en ocasiones se establece una cláusula que nos indica lo siguiente. El contrato, por ejemplo, expirará el día 30 de marzo del 2022, ¿ya? Y se entenderá renovado por el mismo periodo si, por ejemplo, alguna de las partes no manifiesta a la otra su intención de no continuar arrendando. Entonces, fíjense que en los contratos de arriendo normalmente se pacta eso. El contrato durará tanto y si las partes nada dicen, por ejemplo, 30 días antes de su expiración, el contrato se va a entender renovado por el mismo espacio de tiempo. Eso no es nada más ni nada menos que silencio como manifestación de voluntad, pero ojo, creado en virtud del principio de autonomía de la voluntad. ¿Se entiende, estimados? ¿El primer ejemplo? Sí, profesor. Profesor, desde mi punto de vista, al menos de lo que yo entendí, se acepta el silencio como consentimiento porque está pauteado desde antes, pues, o sea, está escrito. Exacto, porque las partes, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, le otorgaron un valor al silencio. Eso sería, por decirlo de alguna forma, lo más puro, ¿se entiende? Perfectamente, profesor, gracias. Perfecto. De tal forma, ¿ya? De tal forma que también tenemos otro caso, cuando la ley le da un valor al silencio. Vamos a citar tres casos típicos donde la ley le otorga un valor al silencio. Miren, para que no se me confundan, la prórroga automática del contrato de arriendo, eso lo pactaron las partes en el propio contrato, ¿ya? Pero el artículo 1956 de nuestro Código Civil contempla una figura que se denomina tácita reconducción en materia de contrato de arrendamiento. ¿Qué es lo que significa la tácita reconducción? Miren, se coloca en una situación bien simple. Si el contrato de arrendamiento es a plazo fijo, digamos de que a Raúl le arriendo mi departamento hasta el 30 de marzo del 2022, el día 31 de marzo, obviamente, no existe contrato entre nosotros. ¿Me entienden? Y el hecho de que Raúl no me entregue el departamento y el hecho de que yo no se lo exija no significa de que obviamente el contrato se renovó. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Me siguen la idea, estimados? Sí, profesor. Sí, profesor. Entonces, pero aquí viene lo interesante. Obviamente, si el contrato termina el 30 de marzo, ya habíamos dicho de que el 31, por tanto, no tenemos jurídicamente ningún contrato vigente entre Raúl y yo. Pero resulta de que Raúl en abril me paga la renta de abril y yo no digo nada. Fíjense, me paga la renta de abril y yo no digo nada, siendo que obviamente el contrato había expirado. O eventualmente yo voy al departamento de Raúl y le digo, vengo a repararte la filtración que tienes en la pared y Raúl no me dice nada en el sentido de decir, bueno, tú no tienes nada que repararme siendo que el contrato expiró. En ese sentido, el 1956 dice de que cuando el contrato termina a plazo fijo, pero posterior a la terminación del contrato, una de las partes realiza en favor de otro una conducta que supone necesariamente el asumir una parte del contrato, ¿me entienden? Como sería pagar la renta o como sería reparar el muro, automáticamente el contrato se extiende por 3 meses más. Y si nuevamente, finalizados esos 3 meses, se realiza nuevamente este acto, se renueva automáticamente por 3 meses más. Eso es lo que se denomina tácita reconducción. Y en ese sentido, la ley le da un valor al silencio. O sea, si yo realizo una conducta que supone, por tanto, cumplir una parte, cumplir una obligación de un contrato que ya expiró, y la otra parte nada dice, se entiende de que quiere renovarlo por 3 meses más. Eso es lo que se denomina tácita reconducción. ¿Se entiende, estimados? Profesor. ¿Y si yo lo leyera como una conducta concluyente, estaría malo? Lo que ocurre, estimado, de que acá, yo entiendo dónde vas, pero ojo, no es, por tanto, una manifestación de voluntad tácita, ¿me entiendes? Sino que acá es un efecto jurídico que la ley le otorga, por tanto, al silencio. ¿Me entiendes? De tal forma de que en esta situación no existe manifestación de voluntad tácita, ni tampoco existe manifestación de voluntad, manifestación de voluntad tácita, sino que básicamente esto ya está más vinculado a lo presunto. O sea, el hecho de que la parte no haya dicho nada, en la ley quiere decir de que efectivamente quiere renovar el contrato por 3 meses más. Recuerda, estimado Raúl, que lo tácito lo interpreta la otra parte, lo presunto lo interpreta la ley. Y aquí estamos viendo casos en que la ley le da un valor expreso al silencio. ¿Se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Tenemos, por tanto, el caso de la tácita reconducción. Y tenemos el caso típico del 2125 a propósito del contrato de mandato. Ojo, estimados, que esto ténganlo muy presente, sobre todo cuando ustedes más adelante asuman, ustedes se van a dedicar más adelante, obviamente, al ejercicio de la profesión, y tienen que tenerla muy clara la regla del artículo 2125. Porque fíjense que el 2125 nos dice lo siguiente, ojo, no se aplica solamente a los abogados, sino que dice, las personas que por su profesión u oficio se encargan de negocios ajenos, están obligadas a declarar lo más pronto posible si aceptan o no el encargo que una persona ausente les hace. Y transcurrido un tiempo razonable, ojo, su silencio se mirará como aceptación. Entonces, fíjense, las personas que por su profesión representan a otros, fuera del abogado, ¿quién más podría ser, creen ustedes? Una persona que por su profesión se encarga normalmente de representar a otro, ¿quién más podría ser, creen ustedes, fuera un abogado? Corredor. El corredor de propiedades, ¿cierto? ¿Quién más? Sí, el notario. Es que fíjate que el notario no, porque el notario certifica que una persona actuó frente a él, pero no representa a nadie el notario. No, el notario no. Puede ser el corredor de propiedades. ¿Quién más puede ser? El contador, profesor. El contador, ¿cierto? El contador puede ser. Incluso hasta podría ser eventualmente el arquitecto, porque el arquitecto normalmente, en virtud de su profesión, realiza presentaciones, por ejemplo, ante la Dirección de Obras Municipales. Entonces, fíjense, las personas que por su profesión se encargan de representar a otros, el código dice de que tienen que indicar en el menor tiempo posible si aceptan o no aceptan el encargo. Y si transcurre un tiempo razonable, su silencio se mira como aceptación. De tal forma que, fíjense, si un cliente le envía un correo electrónico y le dice, por favor, necesito que me defienda en este juicio, y tú dejas el correo y transcurre un tiempo y no lo respondiste, y tú dices, no lo voy a responder porque no me interesa, fíjense que es lo peor, porque el silencio se mira como aceptación. De tal forma que ustedes, si a ustedes les llega un cliente pidiéndole un encargo o le envían un correo pidiéndole un encargo, ustedes tienen que decir derechamente sí o no, porque transcurrió un tiempo razonable y lo razonable, por tanto, lo decidirá el tribunal, ¿me entienden? Su silencio se mirará, por tanto, como aceptación. ¿Se entiende el 2125? Doctor, ¿cuánto debería ser lo razonable? Pucha, es que es un tema de que, como le decía, tiene que ser, al final, el tribunal resolverá. Porque fíjate, Raúl, de que si un cliente, por ejemplo, llega a tu oficina con un plazo a 3 días de expirar y te envía un correo, perdón, y te dice, defiéndame, pucha, el tiempo razonable ahí tiene que ser lo antes posible, ¿cierto? Porque obviamente, si tú dejaste pasar 2 días y te encuentras con el tiempo encima, ya no hay un tiempo razonable para responder. El silencio se mirará con aceptación. Distinta la cuestión, por ejemplo, si te contactaron cuando inició el día 1 del plazo, ¿me entiendes? Y hay 20 días para contestar la demanda. Y en ese sentido, si transcurrieron 5 días, a lo mejor ya hay un tiempo razonable todavía para obviamente indicar si acepta o no acepta el encargo. Es un tema que, insisto, el tribunal lo resolverá, pero aplicando un criterio del mandato, ¿me entiendes? El mandatario normalmente siempre tiene que, el mandatario, atendía las características de este contrato, siempre puede renunciar al encargo, pero en la medida de que obviamente el representado pueda o asumir el encargo por sí solo o pueda encargárselo a otro. Ese sería como el criterio. ¿Cuándo, por tanto, tú podrías responder en un plazo razonable? Mientras, obviamente, la otra persona pueda subir por sí solo el encargo o alcance a encargárselo a otro. Ahí tenemos un criterio, pero insisto que el tribunal, obviamente, esto lo va a resolver. ¿Se entiende, amigo? Sí, profesor. Perfecto. Profesor, entonces, también lo entendí, pero estaba anotando, así que disculpe por no ir al tiro. No es problema. ¿Ya? Igual me quedo dando vuelta el tema del plazo razonable porque sería subjetivo. Totalmente. O sea, es un tribunal el que lo tiene que decidir finalmente. Exacto. El tribunal, por eso, como obviamente no hay una regla, ¿me entiendes? Es una cuestión que el tribunal tendrá que ver caso a caso. Caso a caso. Pero por ejemplo, por eso le digo, aplicando las reglas del mandato, todo mandatario puede renunciar en la medida de que deje al mandante la posibilidad de ejecutar por sí solo el encargo o en la posibilidad, por tanto, de encargárselo a otro. Ese sería, en este caso, ¿sí? En este caso sería refutable por parte del encargado o de la persona a quien le dieron el mandato, siempre y cuando no estuviera de acuerdo con la resolución aceptada por la otra parte, como por ejemplo rechazar algo, si yo no lo respondí a tiempo, me lo quitaron. Solamente si yo estoy en desacuerdo con que me lo quiten, tendría que ir a un tribunal. Es que claro, es que resulta que lo que busca al final el 2125 es que el mandante no quede en una especie de indefensión, ¿me entiendes? De tal forma de que se entiende, por tanto, de que si tú no manifiestas voluntad en un determinado plazo, se entiende de que porque tú te dedicas a representar a otro, tú aceptas, por tanto, el encargo. Por eso el código dice, si usted, dedicándose a representar a personas y, por tanto, siendo actos o siendo, por tanto, contratos que se centran en la confianza, si usted obviamente no quiere asumir el encargo y no quiere, por tanto, tener responsabilidad, informe desde ya para que el otro tenga la posibilidad de encargarlo a otro y no y quede en una especie de indefensión. Esa sería básicamente la lógica. ¿Se entiende? Perfectamente, profesor. Gracias. Perfecto. Bueno, y finalmente, el caso que había citado Raúl. Nosotros habíamos dicho de que una persona no tiene plazo, jurídicamente no hay plazo para aceptar o rechazar una herencia. Pero habíamos dicho de que si bien no hay plazo para aceptar o rechazar, ¿ya? Pueden haber personas interesadas en saber si tú aceptas o rechazas la herencia. Y a ti te pueden solicitar judicialmente que indiques si aceptas o no esa herencia. Y transcurrido un tiempo razonable, ¿me entiendes? Que son básicamente 40 días desde la demanda, el código entiende de que si tú nada dices, se entiende que tú repudias la asignación. O sea, que lo que quiere decir, el código entiende de que tú no quieres convertirte en heredero. Esa regla, estimados, está en el artículo 1232 de nuestro código y 1233 de nuestro código civil. 1232 y 1233 de nuestro código civil. Y finalmente, también tenemos el caso de creado en doctrina, que se denomina el del silencio circunstanciado. ¿Qué es lo que es esta cuestión del silencio circunstanciado? Es una creación que nos indica de que el silencio dentro de determinado contexto, ¿me entienden? ¿Ya? Puede constituir, obviamente, manifestación de voluntad en cierto sentido. Y el caso del silencio circunstanciado, como su nombre le indica, implica necesariamente que el silencio se dé dentro de cierto contexto, normalmente comercial, ¿me entienden? Y por eso la doctrina cita el siguiente ejemplo. Imagínense que con Manuel, todos los años a Manuel, imagínense que yo le entrego los regalos de Navidad le proporciono los regalos de Navidad que él le va a realizar a sus trabajadores. ¿Ya? Y resulta que todos los años, en la misma época, él me envía un correo y yo obviamente le digo ok y le entrego, por tanto, los regalos en esa fecha. Pero ocurre de que el año 2022 él me envió un correo y yo no dije nada. En ese caso, el silencio circunstanciado podría constituir manifestación de voluntad, ¿me entienden? Cuando dentro de cierto contexto se subentiende que se va a cumplir una obligación. O sea, si llevamos, por ejemplo, 5 años donde obviamente él me envió un correo, yo le digo ok y le cumplo, y en este último año él me envió un correo, pero yo no digo nada, ¿me entienden? Se va a entender que eventualmente el silencio unido a esa circunstancia va a constituir, obviamente, manifestación de voluntad. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Perfecto. También creo que, profesor. Sí, sí, lo escucho. Esto es un poco subjetivo igual, porque no se sabe cuánto debería ser la reiteración del hecho o la forma. ¿Se entiende el hecho? Exactamente. Exactamente. No sé cuánto debería ser la reiteración para entenderlo. Por supuesto, por supuesto. Aquí, obviamente, tendríamos que configurar que se ha creado una relación dentro de cierto contexto. Efectivamente. ¿Cuánto tiene que ser ese tiempo? Nuevamente, eso es lo bonito, ¿me entiendes? Que obviamente se tendrá que resolver, por tanto, en el tribunal respectivo. Sí, tú tienes toda la razón. Y miren, finalmente, aquí estamos estudiando al silencio como manifestación de voluntad en casos excepcionales, ¿cierto? Porque nosotros habíamos dicho de que la regla general consiste en que el silencio no constituye ni manifestación ni negación de voluntad. Pero también el silencio puede operar, a lo mejor, no como manifestación ni negación de voluntad, sino que el silencio eventualmente también puede operar como una fuente de la obligación, o como una fuente de obligación, efectivamente, básicamente cuando tú, debiendo hablar, no lo hiciste, cuando efectivamente se produce un dolo, ¿me entiendes? Un dolo que básicamente consiste en una reticencia, o un dolo que básicamente consiste en un amparado en el silencio. ¿Me entienden? Si yo efectivamente le vendo a Raúl un auto y el motor está malo, en virtud de este deber general de conducta, yo tengo la obligación de decirle a Raúl, mira Raúl, el auto te lo voy a vender, pero el auto tiene este detalle. Si yo efectivamente, debiendo informar, no lo hice y se provoca un daño, por tanto, obviamente yo tengo la obligación de indemnizarlo. ¿Y por qué nace esa obligación de indemnizar? ¿Por qué? Porque debiendo hablar, no lo hice. Y en ese caso, no es que el silencio constituya manifestación de voluntad, pero el silencio va a servir como fundamento del deber de reparación. ¿Se entiende? Eso, profesor, es porque ahí sí corre el dolo, porque existe la voluntad de omitirlo. Exacto, exacto. Pero ojo, que todo silencio no necesariamente va a ser dolo. Porque eventualmente, mira, yo te voy a decir, ¿sabes qué? Te vendo el auto, pero el auto, tú me dices, oye, el motor está bueno, y yo la verdad que me quedo callado, ¿me entiendes? Y tú dices, bueno, si Christopher no me responde, yo entiendo que el vehículo está bueno. En ese sentido, puede eventualmente provocarse el dolo fundado en el silencio cuando, ojo, Raúl, cuando yo tengo la intención de provocar un daño. De tal forma que no todo silencio va a constituir dolo. El dolo siempre está pensado en perjudicar a otro. ¿Me entiendes? De tal forma de que eventualmente, a lo mejor, el motor yo sé que se va a echar a perder. Pero normalmente en la práctica ocurre de repente situaciones, la siguiente situación. Yo sé que el vehículo ya está empezando a fallar, pero la verdad que yo lo voy a vender básicamente porque no quiero asumir las reparaciones más caras, ¿me entiendes? Y en ese sentido, bueno, la persona que compre lo haga, ¿me entiendes? Y ahí básicamente no hay un, hay un silencio, sí, pero no hay un silencio con la intención de perjudicar a otro, no hay un silencio con la intención de engañar. ¿Se va entendiendo? Ahora, si yo me quedo callado con la intención de perjudicarte, con la intención de venderte algo que en realidad no corresponde a la realidad, ahí efectivamente hay dolor. ¿Se entiende? Sí, profesor. Perfecto. Vamos entonces a cambiar de diapo y vamos ahora a ver, bueno, esto muy rápido. ¿Cuándo, por tanto, había casos en que no existe voluntad? Ya habíamos dicho de que no existe voluntad propiamente tal cuando una persona es, obviamente, no tiene la capacidad suficiente para actuar, por tanto, en la vida del derecho. ¿Me entienden? Se entiende de que no hay voluntad cuando efectivamente tú no puedes expresarla porque básicamente no tenemos claridad qué es lo que tú quisiste decir, o cuando efectivamente no entiendes el alcance de la manifestación de voluntad, como en los casos de los dementes o en el caso, por tanto, de los impúberes. O cuando derechamente, a lo mejor no teniendo obviamente un caso de demencia y no siendo impúber, básicamente tú no puedes darte a entender claramente. ¿Se va entendiendo? De tal forma que ahí se entiende de que no hay voluntad jurídicamente hablando. O también en los casos que vamos a ir viendo más adelante, que vamos a ir conociendo como error esencial. Lo voy a dejar presentado porque cuando estemos hablando de error esencial, ahí vamos a ver bien qué es lo que quiero decir entonces con aquello. Esta cuestión sí que es la que me interesa. Recuerden, estimados, de que cuando nosotros estamos entonces realizando este curso, nosotros estamos trabajando básicamente con el concepto de la voluntad. Partimos con el primer requisito de existencia, ¿cierto? Que es la voluntad. Y esta voluntad, ¿ya? Y esta voluntad como concepto se utiliza básicamente en los contratos o en los actos jurídicos, mejor dicho, de carácter unilateral. Puesto que cuando nosotros estamos hablando de los actos jurídicos de carácter bilateral, la voluntad se denomina propiamente tal consentimiento, ¿cierto? Y nosotros habíamos dicho de que el consentimiento es el choque de dos voluntades contrapuestas, ¿cierto? Que obviamente chocan, se fusionan y forman, por tanto, este acuerdo de voluntades denominado consentimiento. Por eso la misma diapositiva nos dice que es el acuerdo de voluntades o de dos o más voluntades, ¿cierto? Sobre un mismo objeto jurídico, o sea, sobre una idea de, obviamente, formar una voluntad conjunta tendiente, por tanto, a crear un acuerdo de voluntades que finalmente, cuando tiene por objeto crear, se va a denominar contrato, ¿cierto? Pero cuando tiene por objeto modificar o extinguir algo, se va a denominar simplemente una convención, ¿cierto? De tal forma de que cuando nosotros estamos hablando del consentimiento, el consentimiento, obviamente, para efectos didácticos, yo le digo que es el choque de dos voluntades totalmente contrapuestas que efectivamente chocan y forman, por tanto, la voluntad conjunta, ¿ya? El tema es que nosotros tenemos que saber cómo efectivamente se va a formar el consentimiento. ¿Cuáles son los pasos necesarios para entender, por tanto, que el consentimiento se formó? ¿Ya? De tal forma de que fíjense lo que dice la diapositiva. Para hablar de consentimiento, tiene que haber un concurso de voluntades. O sea, tiene que haber este choque de voluntades tendientes a un mismo negocio, tendientes a los mismos efectos jurídicos y tendientes, por tanto, al mismo alcance. O sea, lo que quieren las partes tiene que ser técnicamente lo mismo. El choque de voluntades tiene que buscar por ambas partes el mismo objeto jurídico. ¿Ya? De tal manera que cuando se logra unir la voluntad de ambas partes, ahí se forma el negocio jurídico. En cambio, cuando tú formas el consentimiento y la ley no te exige nada más, ¿me entienden? Ahí estamos hablando del típico caso del acto jurídico consensual. Pero si, por ejemplo, el código te dice, ya, está formado el consentimiento, pero el consentimiento se tiene que otorgar a través de la escritura pública, estamos hablando de qué tipo de acto jurídico, estimados. Solemne, profesor. Solemne, ¿cierto? Y si, por ejemplo, el código te dice, bueno, yo entiendo que está formada la voluntad, pero necesito que la voluntad se exteriorice con la entrega de un objeto, ¿qué tipo de acto jurídico estamos hablando? Real. Real, ¿cierto? Real. De tal forma que en ese sentido, básicamente ahí está la explicación de los actos jurídicos consensuales, reales y solemnes, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho que en el acto jurídico consensual, este se perfecciona por el consentimiento, ¿cierto? Y nada por el más solo consentimiento. Claro, efectivamente, por el consentimiento y ahí nada más grabado. El consentimiento, ¿cierto? Por eso es tan importante esa expresión solo que efectivamente aquí el compañero estaba indicando. En base a esa misma línea, fíjense que nosotros tenemos un detalle. Nuestro Código Civil no establece normas en cuanto a la formación del consentimiento. Fíjense que el Código Civil no contempla estas reglas y vienen a ser suplidas por las normas del Código de Comercio. Pero estas reglas, si bien están establecidas en el Código de Comercio, ¿ya? Son de aplicación, por tanto, general, y se aplican, por tanto, a todo acto de carácter consensual, por mucho de que estén obviamente ubicadas en las normas del Código de Comercio. Pero aquí tenemos que tener presente lo siguiente. Por mucho de que nosotros hemos estado diciendo que los actos consensuales, reales y solemnes, tienen consentimiento, ¿cierto? Solo a los actos jurídicos consensuales les aplicamos estas reglas, del 97 al 108 del Código de Comercio. ¿Qué es lo que ocurre en los actos solemnes y los actos reales? No es necesario aplicar estas reglas, ¿por qué? Porque en el acto solemne, el consentimiento se entiende formado cuando se otorga la solemnidad o cuando se cumple la solemnidad, ¿me entienden? Y en el acto jurídico real se entiende formado el consentimiento cuando se entrega el objeto, ¿me entienden? Lo que ocurre es que en el acto jurídico consensual, como se perfecciona con el solo consentimiento, tenemos que aplicar estas reglas. ¿Por qué? Porque tenemos que tener claridad cuándo y en qué momento exacto se formó el consentimiento. ¿Me entienden? Sí, profesor. Disculpe, solamente para asociarlo con la materia que vimos el año pasado, sí. Esto es por el orden de jerarquía que tienen las leyes, ¿cierto? Porque está la ley de comercio en este caso es una ley específica para ese tipo de casos, ¿cierto? Sí, efectivamente. Y además, estamos hablando de una norma especial relacionada solo a los actos de carácter consensual. ¿Ya? Y formalmente, nosotros habíamos dicho, el acto jurídico solemne, por mucho que tú tengas ganas de celebrarlo y por mucho que tú tengas ganas de cumplirlo, si no se cumple con la solemnidad legal, se entiende que el acto no produce efecto civil alguno, no nace la vía del derecho. ¿Se entiende? De tal forma que da lo mismo si tú cumpliste o no cumpliste esta norma. Lo que importa es si se cumplió la solemnidad o no. ¿Se entiende, amigo? Por mi parte, sí, profesor. Gracias. Perfecto. Ojo, ¿eh? Las normas de la formación del consentimiento solo se estudian, como su nombre indica, hasta cuando el consentimiento se formó. ¿Me entienden? De tal forma de que la regla del 97, el artículo 108 del Código de Comercio, dice en relación a determinar cuáles son los pasos para formar el consentimiento. Pero estas reglas no dicen relación con el contenido del contrato, ¿me entienden? O sea, llegan hasta la celebración del contrato, pero las reglas que básicamente dicen relación con el cumplimiento del contrato o el contenido del mismo, se tienen que regir, por tanto, por las reglas generales. Esto dice solamente relación con la formación del consentimiento, ¿ya? Entonces, estimados, vamos a partir con lo siguiente. Vamos a ir viendo de que esto es una escala de pasos que nosotros tenemos que tener presente para determinar cuándo se forma el consentimiento. Por tanto, el consentimiento, nosotros habíamos dicho que es el choque de dos intereses contrapuestos, o de dos voluntades totalmente distintas. E incluso el consentimiento es el choque de dos actos jurídicos unilaterales. Y el primer acto jurídico unilateral que vamos a estudiar es el siguiente: la oferta y la aceptación. De tal forma que, fíjense, las etapas de la formación del consentimiento que nosotros vamos a estudiar son tres. ¿Qué actos componen la formación del consentimiento? Y estos son los dos actos jurídicos unilaterales: la oferta y la aceptación. Una vez que la oferta y la aceptación chocan y se forma el consentimiento, tenemos que saber en qué momento exacto se formó, día y hora, por decirlo de alguna forma. Y tercera cuestión, tenemos que ver en qué lugar se formó el consentimiento, territorialmente hablando. Vamos, por tanto, a la primera, entonces, cuestión. Vamos, por tanto, a la oferta. Fíjense, la oferta, tenga mucho ojo, porque la oferta es un acto jurídico unilateral por el cual una persona, que es el denominado oferente, propone a otra la celebración de una determinada convención. Pero ojo, esta es la característica. En términos tales que para que se perfeccione, basta que el destinatario acepte pura y simplemente. Fíjense que cuando yo, por tanto, emito una oferta, yo a la otra persona le voy a proponer la celebración de una determinada convención. Y la respuesta que me tiene que dar la otra persona es algo tan sencillo como sí o no. O sea, acepto o rechazo. ¿Me van siguiendo la primera idea? Después vamos a ir viendo algunos detallitos más, pero ¿me van siguiendo la idea? Sí, profesor, le vamos siguiendo, que quería hacer un alcance, si puedo. Sí, dale nomás al tiro. Sí, alguien le puede proponer algo, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? Necesito que me puedas vender tu auto. Sí. Dice, ¿sabes qué? Déjame verlo porque no sé si tengo... sí que voy a comprarme otro el próximo mes. Ya. Entonces... lo deja en suspensión. Sí, entiendo. Así puede ser, o pues déjame ver porque parece que el motor está malo. Por ya. Ejemplo, voy a echarle sí. un caso con el mecánico sí. y te cuento. Y la, puede la deja dando bote, como podríamos decir, ¿cierto? Sí, sí. Ya, vamos a ir viendo qué es lo que ocurre en esa situación. Pero el razonamiento que tú estás haciendo, Raúl, es súper correcto, ¿ah? Pero fíjate que ahí... con las explicaciones que vamos a ir teniendo más adelante, vas a ir entendiendo qué es lo que se entiende técnicamente con oferta. Porque miren, vamos a pasar ahora a la diapositiva siguiente. Esto, léanlo solamente, que no me interesa, puesto que algunos profesores dicen que si jurídicamente es un acto que si técnicamente es un acto jurídico unilateral o no, ¿ya? Porque algunos dicen de que... es un acto jurídico unilateral, como lo estamos estudiando, y otros dicen que básicamente es una simple declaración de voluntad que otorga a la otra una potestad de querer contratar o no. Pero eso, básicamente, léalo directamente en la diapo, porque eso no me interesa tanto como el contenido propio de la oferta. Porque la oferta, perdón, mayoritariamente se ha entendido como un acto jurídico unilateral. Independiente de lo que aparece en esta diapositiva, mayoritariamente se ha entendido como un acto jurídico unilateral. ¿Ya? Fíjense lo siguiente. La oferta puede ser de las siguientes clases: verbal o escrita. ¿Qué cuestión más sencilla? Oferta verbal es la que se realiza oralmente, oferta escrita, obviamente aquella que se realiza por escrito. ¡Uy! Tremenda ciencia, ¿cierto? Tremenda explicación. Pero miren, existe la oferta expresa y la oferta tácita. La oferta expresa, obviamente, es aquella que se realiza en términos formales y explícitos. Raúl, te vendo mi auto en 50 millones de pesos. Eso es una oferta verbal y eso es una oferta expresa. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Aló, aló? Se entiende, profesor. Sí. Perfecto. Sí. Oferta tácita es aquella que no está obviamente otorgada en términos formales y explícitos, pero ojo, se desprende una intención inequívoca de querer contratar. El típico ejemplo es el letrero que aparece en la micro que tú eventualmente puedes tomar. La micro va a decir, por ejemplo, los lirios, y al lado aparece el valor. ¿Se va entendiendo? Esa es una oferta tácita, porque si bien no te dice el conductor, te ofrezco llevarte a los lirios por la suma de tanto, tiene un letrero que indica el recorrido e indica el monto. ¿Me sigue la idea? Otro ejemplo. ¿Se le ocurre algún otro ejemplo de oferta tácita? Siguiendo el plan tarifario, las ofertas de vuelo, cuando dicen a tal parte por tal plata. Sí, sí, también podría ser, sí. ¿Alguno más cotidiano que han vivido? Sí o sí, ustedes han vivido ustedes han recibido en más de una ocasión una oferta tácita, pero súper, súper cotidiana. Profe, por acá, puede ser cuando uno va a la feria y se encuentra... ¿Ya? Carteles con los valores de la naranja, ¿no? Exacto, ¿cierto? Tú vas a la feria y ves los limones y el limón tiene un palo, ¿cierto? Que aparece con un letrero que dice, por ejemplo, 2 kilos por 1,000 pesos. Más oferta tácita, pero hasta donde se mire. Porque el vendedor no te dice te vendo 2 kilos por 1,000, sino que tiene un letrero. O también la persona que, ojo, está vendiendo, por ejemplo... bueno, ya no se ve tanto, pero antes, ¿se acuerda que habían personas que en la calle estaban vendiendo el diario y gritaban, el diario, ¿se acuerdan eso? Eso también es una oferta verbal y es una oferta tácita. ¿Se va entendiendo? Sí, profesor. Ahora, ¿cuándo tenemos la oferta a persona determinada y a persona indeterminada? A persona determinada es aquella que va dirigida a un sujeto específico o no. Por tanto, cuando yo le digo a Raúl, Raúl, te vendo mi auto en 50 millones de pesos, esa oferta dentro de estas tres características, ¿cómo podría ser, estimado Raúl, si tú puedes mezclar estas tres clasificaciones? Es verbal, y a persona determinada. Efectivamente, ¿cierto? Distinta la situación, por ejemplo, si yo publico un aviso en el diario que dice vendo mi auto en 10 millones de pesos. ¿Cómo sería esa? ¿Cómo podría clasificarse esa oferta que dice en un diario? Vendo mi auto en la suma de 10 millones de pesos. Sería escrita, tácita, ¿sí?, de persona indeterminada. Fíjate que no sería tácita, sería expresa, porque digo, vendo mi auto, ¿me entiendes? Vendo mi auto en tanto. Pero sí coincidimos que efectivamente es escrita y a persona indeterminada, porque no va dirigida a un sujeto determinado. Pero la clasificación es bien simple. El tema es que tenemos que ver cuáles son los requisitos de la oferta para entender que estamos jurídicamente frente a ella. Miren, la oferta tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Ojo, y aquí donde está el tema, Raúl, donde yo te digo de que tienes que tener ojo cómo está planteada la afirmación para estar o no frente a una oferta. Porque miren, la oferta tiene que ser seria o firme, ahí dice seria y firme, no, es seria o firme. ¿Qué es lo que quiere decir? Que tiene, por tanto, que ir con una voluntad decidida, como dice la diapositiva, a celebrar un negocio. O sea, seria o firme sería el caso cuando yo le digo a Raúl, Raúl, te vendo mi auto. ¿Ya? De tal forma de que fíjense que el artículo... Estoy compartiendo pantalla, así que déjeme ver una cosita, mire. De tal forma de que el artículo 105, ¿ya?, nos dice, miren, yo aquí yo tengo tengo en estos momentos abierto acá, déjenme ver una cosita, el código de comercio. ¿Lo ven, cierto? Sí, profesor. Sí, profe, se ve. Fíjense lo que dice el artículo 105. Las ofertas indeterminadas contenidas en circulares, catálogos, notas de precios corrientes, prospectos o en cualquier otra especie de anuncios impresos, no son obligatorias para el que las hace. De tal forma de que para los ojos del Código de Comercio, la oferta que va, por ejemplo, en un catálogo o en una nota de precio, no es obligatoria para el que la realiza. Y por tanto, en ese sentido, para los ojos del Código de Comercio, no sería, por tanto, una oferta seria o firme. Ojo, ¿eh? Esto es sin perjuicio de lo que ocurre con la Ley del Consumidor. Les digo desde ya, porque de acuerdo al Estatuto de la Ley del Consumidor, las ofertas que realiza el proveedor son obligatorias para que son obligatorias para este. E incluso las condiciones de publicidad son parte integrante del contrato. ¿Ya? Aquí estamos viéndolo solo desde el punto de vista del Código de Comercio, ¿ya? Para que obviamente no piense que esto es en toda relación jurídica, se produce que las ofertas no son obligatorias para el que las realiza, porque en el Estatuto de la Ley del Consumidor sí son obligatorias, ¿ya? Volviendo a la diapo, por tanto, las ofertas, obviamente, que incitan solamente a una persona a contratar, no son serias ni son firmes. Por tanto, Raúl, ahí tienes tú el primer problema. Fíjate que una persona, como dices tú, le dice a la otra, oye, ¿sabes qué? ¿Hay alguna posibilidad de que me vendas el auto? Algo así tú planteaste. Obviamente, ahí no sería una oferta seria o firme, porque tú solamente estás invitando a la persona a negociar, pero no le estás proponiendo derechamente la celebración de un contrato. ¿Se entiende, amigo? Sí, profesor, pero también podría decir derechamente, necesito que me vendas tu auto. Y el otro puede pensarlo. Entonces, tú puedes ser una oferta. Claro. Entonces, tú dices que la oferta sería seria o firme porque tú dices, necesito que me vendas tu auto, ¿cierto? Sí, profesor. Y por tanto, hay una intención de celebrar la compra-venta, ¿cierto, amigo? Sí. Pero fíjate, no basta que sea solamente serio o firme, porque aquí está el otro requisito, estimado Raúl. Tiene que ser precisa y completa, o precisa o completa. Ya le coloqué una conjunción ahí que no corresponde, si es una conjunción o, ¿me entienden? Tiene que ser precisa o completa. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Miren lo que dice la diapo. Tiene que contener todos los elementos del negocio de modo de que el aceptante acepte pura y simplemente. De tal forma que, fíjate, cuando la oferta es incompleta, cuando no se establecen todas las condiciones del contrato, porque solamente sería una simple invitación a negociar. Por tanto, Raúl, el ejemplo tuyo jurídicamente no constituye oferta. ¿Por qué? Porque si bien tú dices que quieres celebrar una compraventa, tú dices que quieres comprar un auto, falta algo bien especial. ¿Qué es lo que falta? Falta el precio. Pero falta aún, el precio. ¿Te das cuenta? Aún así, de podría ofrecer una cantidad y la persona puede quedar en suspensión de decir, déjame pensarlo, mañana te digo. Es que esa es otra cosa. Esa es otra cosa, ¿ya? Esa es otra cosa. Ese es si existe o no plazo para aceptar la oferta. ¿Me entiendes? Esa es otra cosa. Ah, okay. Yeah. Pero cuando estamos hablando de los requisitos de la oferta, en consecuencia tiene que ser seria o firme y tiene que ser precisa o completa. O sea, tiene que haber una intención de celebrar un negocio jurídico y además tiene que establecerse todos los elementos para que el aceptante diga sí o no. Por tanto, jurídicamente, ¿quién me puede dar un ejemplo bajo esta diapositiva que hemos estado estudiando de una oferta? Por favor, que alguno de ustedes me envíe, por tanto, una oferta verbal, expresa, y a persona determinada, por favor. Raúl, te vendo mi parcela de 5.000 metros cuadrados en 10 millones de pesos. ¿Ya? ¿Qué es lo que tendría que decir Raúl? Acepto, para poder cerrar el trato. ¿Cierto? Y por tanto, cuando Raúl aceptó, se formó el consentimiento y nació el contrato. ¿Sí o no, Manuel? Sí, profesor. No. Gracias. Y bueno, y todos dirán, oye, ¿por qué el profesor dijo no? Porque tenemos un problema en tu ejemplo, Manuel. ¿Sabes cuál? Nosotros ¿el precio? No, nosotros habíamos dicho algo. La venta que... No, ojo, no confundan el cumplimiento del contrato con el perfeccionamiento. El perfeccionamiento solamente dice relación con el nacimiento. Pero tenemos el siguiente problema. Nosotros habíamos citado un típico ejemplo de acto jurídico solemne. Y la venta de bienes raíces, ¿cuándo se entiende perfecta ante la vía del derecho? Cuando se otorga titulatura pública. Entonces, si Raúl acepta, ¿jurídicamente nació esa compraventa? No. No, la solemnidad. No, porque no se ha otorgado la escritura pública, ¿me entiendes? Entonces, ahí donde está la importancia que nosotros habíamos estudiado en la diapositiva anterior. Estas reglas se aplican para los actos jurídicos consensuales. Por tanto, no es necesario aplicarla para los contratos solemnes y reales. ¿Por qué? Porque si tú no otorgas, tú no cumples con la solemnidad legal, no hay consentimiento y por tanto el acto no nace a la vía del derecho. O sea, hay consentimiento, pero no se entiende formado el contrato si este obviamente no se otorga la solemnidad propiamente tal. Y en el real no nace el contrato si no se realiza la entrega. ¿Te das cuenta, Manuel? Perfectamente. Entonces, te invito a corregir el ejemplo. Raúl, te vendo mi parcela de 5.000 metros cuadrados en 10 millones de pesos. Y es formalizamos. Sigue malo, porque estás vendiendo un bien raíz. Pero por eso no me juegues bien la especie. Y formalizamos cuando hagamos la escritura. Tampoco, porque insisto, a los actos jurídicos solemnes no se les aplica la regla de la oferta de la aceptación. ¿Te das cuenta, Manuel? Sí, profesor, ahora sí entonces, he hecho que. Por eso digo, cambia el objeto solamente. Le vendo el caballo entonces, 5 millones de pesos, pura sangre. Entonces, ¿a quién? A Raúl, a mismo Raúl. Ya, entonces ahora, raya para la suma, estimado Manuel, ahora realice, como Dios manda, ¿cierto? Una oferta expresa, verbal y a persona determinada. Jorge, te vendo mi caballo en 5 millones de pesos. Perfecto. Entonces, para que se entienda formado el consentimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer Jorge? Aceptar mi oferta. Perfecto. Bien, fíjense, en consecuencia, cuando la persona que emite la oferta es el oferente, ¿cierto? Y el que la recibe sería el aceptante. Aquí hay que tener ojo, puesto que si el aceptante, ¿me entienden?, requiere de más elementos para poder decir sí o no, sería por tanto una simple invitación a negociar. Por ello, si yo te digo, Manuel, te vendo mi auto a un precio irresistible, jurídicamente, ¿podemos entenderlo como una oferta seria o firme y además precisa y completa? No, profesor. ¿Cierto? Faltaría la precisión, porque obviamente el precio irresistible no va a reemplazar al precio propiamente tal. ¿Se entiende? Se entiende. Perfecto. ¿Los demás tienen alguna duda? Gustavo, Francisca. Hay dos Francisca. Hay dos Francisca, Matías, Nicole, ¿no? Hasta el momento no. Perfecto. Vamos a continuar. Entonces, miren. Esta es la cuestión. Por tanto, cuando Manuel le dice a Jorge, te vendo el caballo pura sangre en 5 millones de pesos, y Jorge no dice nada, Mientras Jorge no acepta, no hay negocio jurídico. ¿Ya? De tal forma de que la pregunta es la siguiente. Bueno, ¿y tiene alguna obligación el proponente? O sea, Manuel, ¿a Manuel le nace alguna obligación? Y fíjense de que ahí citan algún ejemplo. En Alemania, por ejemplo, mientras Jorge no diga nada, Manuel está obligado a mantener la oferta. De tal forma de que en ese sentido, el que tiene sartén por el mango va a ser Jorge. Jorge tiene que decir sí o no. Y mientras Jorge no diga nada, Manuel está obligado a mantener la oferta. Pero fíjense que en Chile se utiliza la segunda tesis, no la tesis alemana, sino que la segunda tesis, o sea, de que las ofertas, mientras no se hayan aceptado, son esencialmente revocables o eventualmente pueden caducar. Por tanto, fíjense, mientras Jorge no acepta la oferta, perfectamente Manuel puede revocarla o dejarla sin efecto. ¿Se va entendiendo? ¿Por qué? Porque obviamente, mientras Jorge no ha aceptado la oferta, no ha nacido contrato alguno. Y esto, la regla de la oferta y la aceptación, están recién en la etapa prenegocial, donde obviamente el contrato no ha nacido. Y por eso, estimados, ojo con lo que dice el artículo 101 del Código de Comercio. Fíjense, dada la contestación o la aceptación, si en ella se aprobare pura y simplemente la propuesta, el contrato queda en el acto perfeccionado y produce todos sus efectos legales. Pero fíjense, a no ser que antes de darse la respuesta ocurra la retractación, o sea, Manuel se arrepintió, la muerte o la incapacidad legal del proponente. De tal forma de que en virtud de lo que nosotros entonces hemos estado conversando, mientras Jorge no acepta, perfectamente la oferta puede retractarse o incluso eventualmente puede caducar. ¿Me van siguiendo la idea? ¿Profesor? ¿Sí? ¿Y si la cambia? ¿Y si la cambia? Es decir, que vendía el vehículo en 9 y hoy ya, ¿sabes qué? 8.5 ya. Como para apurar la respuesta. Entiendo. Jurídicamente, ese 8.5, jurídicamente, bueno, si se cumple... Ah, sería otra oferta. Sería una nueva oferta nomás. Una nueva oferta. Sí. ¿Ya? Técnicamente, si nosotros somos 100% puros con la norma, técnicamente Jorge tendría que decir no a la oferta de 9 millones y decir sí a la oferta de 8.5 para que obviamente el negocio nazca la vía del derecho. O jurídicamente tendríamos que decir esto: Raúl, te vendo mi auto 9 millones y tú no dices nada. Y yo te digo, no, voy a dejar sin efecto esta oferta y ahora te lo vendo en 5. Ahí técnicamente se elimina la primera oferta y queda vigente la segunda. ¿Se entiende? Sí, profesor. Y aquí obviamente hay una cuestión lógica. ¿Hasta cuándo? Por tanto, mientras Jorge no haya aceptado, la oferta se puede revocar. ¿Ya? Salvo que obviamente yo me obligué a esperar una respuesta dentro de plazo. Porque mientras el plazo no haya expirado, obviamente yo no puedo retractarme. Por tanto, si le digo a Raúl, te vendo mi auto y mira, tenía hasta mañana a las 9 de la mañana para responder. Yo a las 9:01 podré retractarme. Pero antes no puedo hacerlo porque yo me obligué a respetar un plazo. ¿Se va entendiendo? Pero, también podemos hacernos la siguiente pregunta. Bueno, de tal forma de que la retractación de la oferta es un acto válido, sí, es perfectamente válido y por tanto no produce en principio ninguna obligación ni tampoco produce ningún deber de indemnizar. Salvo que se produzca, ojo, la figura del artículo 100, ¿me entienden? De nuestro, obviamente, 99 y 100, perdón, de nuestro Código de Comercio. Fíjense lo que dice estas normas, el 99. El proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, lo que hemos estado hablando, ¿cierto? Salvo que al hacerla se hubiere comprometido a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o transcurrido un determinado plazo. Entonces, perfectamente, si yo le digo a Raúl, Raúl, te vendo mi auto en la suma de 10 millones de pesos, mientras Raúl no acepte, la oferta yo puedo dejarla sin efecto. Excepción. ¿Cuándo no puedo dejarla sin efecto? Por mi sola voluntad. Cuando yo le digo a Raúl, tienes hasta mañana a las 9 de la mañana para responder, o cuando yo le digo, Raúl, mientras tú no me digas sí o no, yo no le voy a ofrecer el objeto a otro. Tampoco me puedo arrepentir, por tanto, en el tiempo medio. ¿Se entiende? Y fíjense, el arrepentimiento no se presume. Por tanto, yo tengo que probar que efectivamente me arrepentí para que obviamente nosotros podamos decir de que no se formó relación jurídica alguna. Y miren lo que dice el artículo 100. El artículo 100 se coloca en la siguiente figura. Puede ser que una persona no haya contestado. Puede ser que una persona no haya contestado y tiene la convicción de que el negocio se va a cerrar. Fíjense lo que dice el artículo 100. La retractación tempestiva significa dentro de plazo, ¿me entienden? Impone al proponente la obligación de indemnizar los gastos que la persona a quien fue encaminada la propuesta hubiere hecho y los daños y perjuicios que hubiere sufrido. Sin embargo, dice el inciso segundo, el proponente podrá exonerarse de la obligación de indemnizar cumpliendo el contrato propuesto. Imagínense lo siguiente. Imagínense que en el ejemplo que citó Manuel, Manuel le dijo a Jorge, Jorge, te vendo el caballo pura sangre en la suma de 5 millones de pesos. Y Jorge, sin decir sí o no, dice lo siguiente. Uy, qué buena la oferta. Voy a pedirle a mi capataz que empiece, por tanto, a construir un establo para, obviamente, pueda vivir y dormir el caballito. ¿Ya? Y resulta que Manuel no dice nada. Y ve que efectivamente Jorge está construyendo el establo. Y a la semana siguiente llega Jorge y le dice, oye, vengo por tanto a retirar el caballo. Y Manuel le dice, no, mira, como tú nunca me dijiste nada en esta semana, yo me arrepentí y por tanto yo ya no quiero celebrar el contrato. Fíjense que en esa situación habría por tanto una obligación de responder de los gastos o eventualmente de los perjuicios que sufrió Jorge. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que nosotros vimos, fíjense de que Jorge le dijo, voy a construir un establo, dejó pasar una semana y obviamente Manuel, viendo de que obviamente estaba realizándose un gasto, Manuel no dijo nada en el sentido de indicar que se arrepentía o no de la celebración del contrato. Por tanto, ¿va a tener que cumplir Manuel, con el contrato? No, pero va a tener que indemnizarlo a Jorge. Y la única forma de no indemnizarlo sería, por tanto, celebrando el contrato. ¿Me entienden la figura? Sí, se entiende, profesor. Perfecto. Miren, ya tenemos, por tanto, clara la oferta. Vamos, por tanto, a la vereda contraria. ¿Qué es la aceptación? ¿Qué es la aceptación? La aceptación, por tanto, la vereda contraria, es el acto jurídico unilateral por el cual a quien va dirigida la oferta manifiesta su conformidad de forma pura y simple. Como obviamente la oferta y la aceptación son actos jurídicos, obviamente tienen que cumplir con todos los requisitos de existencia y todos los requisitos de validez, ¿me entienden? Por una cosa lógica, obvio, ¿ya? Pero fíjense que la aceptación puede ser expresa o tácita. Jorge, ¿tienes de casualidad micrófono? Sí, profe. ¿Cómo aceptarías de forma tácita, cómo aceptarías, perdón, de forma expresa la oferta enviada por Manuel relativa al caballo? Sí, Manuel, acepto el. Sí, Manuel, el acepto. O acepto. Sí. Derechamente, bien. Sí. Pero fíjate que la aceptación no es necesario que sea expresa. También puede ser de forma tácita. ¿Cómo podría existir una aceptación tácita de la oferta de Jorge, de Manuel, perdón? ¿Cómo podría haber una aceptación tácita de la oferta de Manuel? Haciendo una transferencia por el valor del objeto. Claro, efectivamente, sin decir acepto o no, obviamente Jorge realiza una transferencia, porque si está realizando la transferencia, supone que está cumpliendo la obligación, y si está cumpliendo la obligación es porque quiso, obviamente, celebrar el contrato. Perfecto, Raúl. ¿Se va entendiendo, Jorge? Sí, profesor. Perfecto, miren, y la oferta y la aceptación, aparte de que puede ser expresa o tácita, esta es la cuestión importante. La aceptación puede ser pura y simple o condicional. Ojo, tiene que provocarse, por tanto, la regla del espejo. La oferta pura y simple es aquella que es congruente con la oferta. O sea, la aceptación, perdón, pura y simple es aquella que es congruente con la oferta. O sea, por eso el aceptante tiene que decir sí o no, porque no tiene que agregar ningún otro elemento a la oferta enviada, por tanto, por el proponente. ¿Cuándo estamos hablando de una aceptación condicional? Cuando contiene reservas o modificaciones. Y aquí viene algo bien, bien importante. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros hacemos, miren, una aceptación con reservas o modificaciones? Miren, la aceptación condicional se considerará como una nueva propuesta. Por tanto, cuando tú aceptas con reservas o modificaciones, más que realizar una aceptación, jurídicamente estás realizando una nueva oferta. Y tú te conviertes en el oferente y la otra persona se convierte en el aceptante. ¿Y cuándo se entiende formado el consentimiento? Cuando uno de los dos en algún momento dice acepto. ¿Me van siguiendo la idea? Sí, que me enredé un poco, profesor. ¿Perdón? Me enredé yo, profesor. Mira, voy a utilizarte. Entiendo, sí, dale. Hasta donde yo entiendo, si hay una oferta, digamos, de la otra parte, no debería ser cuando acepta la última parte. Porque usted acaba de decir que cuando acepta cualquiera de los dos. Ahí me enredé. Si... Es que por eso te digo, cuando va a llegar un momento que uno de los dos va a decir acepto. Eso se entiende, profesor, porque todavía están negociando el precio final de venta, ¿cierto? Exacto, es porque están negociando el contenido del contrato. Entonces, miren, les voy a citar un ejemplo para que entienda esta situación, estimado Raúl. Mira, Raúl, coloquémonos en una negociación, ¿ya? Y te digo lo siguiente. Generemos un diálogo. Y yo te digo, Raúl, mira, te vendo mi auto marca Suzuki, ¿me entiendes? Modelo Baleno, ¿me entiendes? En la suma de 10 millones de pesos. Jurídicamente, ¿eso es una oferta? ¿Raúl? No, no. ¿Por qué no? ¿le falta algún elemento a esa oferta para que el negocio jurídico se forme? ¿La entrega? No, no, es que ojo, no solamente Raúl, todos ustedes, ojo, no se confundan con el término perfeccionamiento del contrato. Porque cuando estamos hablando del perfeccionamiento de un contrato, quiere decir cuándo este contrato nace o no a la vida del derecho. Eso no más. El cumplimiento dice relación con los efectos del contrato que ya se perfeccionó. ¿Me entiendes? Por ello, perfeccionamiento del contrato se entiende o quiere decir cuándo el contrato nace a la vida del derecho. ¿Ya? No si este contrato se cumple o no. ¿Me entiendes? Y acuérdate, estimado Raúl, que el contrato de compraventa es un contrato consensual, no es un contrato real, no se perfecciona, o sea, no nace a la vía del derecho con la entrega de la cosa. ¿Me vas siguiendo la idea? Sí, profesor. Entonces, voy a repetirte el ejemplo. Mira, Raúl, te vendo mi auto Suzuki Baleno en la suma de 10 millones de pesos. ¿Es jurídicamente una oferta? Sí, profesor. Sí, ¿cierto? Pero resulta de que, ¿qué me va a decir usted? Vamos. Ofrezco 9. Ofrezco 9. Fíjense lo que dijo Raúl. No dijo ni sí ni no. Dijo, ofrezco 9. Por tanto, realizó una aceptación condicional. Porque realizó reservas o modificaciones que alteran la propuesta. Y jurídicamente, cuando Raúl me envía esa declaración de voluntad, jurídicamente no es una aceptación, sino que es una oferta. ¿Se entiende? Sí, profe. Y yo ahora me voy a convertir en aceptante. Y le digo a Raúl lo siguiente. No, Raúl, la verdad es que 9 es muy poco, pero podría aceptar 9.700.000. Y ahora yo estoy aceptando con reservas la propuesta de Raúl. Y por tanto le envío una nueva oferta a él. ¿Qué me dices tú, Raúl? 9 más 2 cuotas de 500. 9 más 2 cuotas de 500. Acepto. Y ahí, jurídicamente, se formó el consentimiento. Porque fíjense, ¿cuándo el consentimiento se va a entender formado? Cuando uno de los dos en algún momento dice acepto. Pero cuando estamos hablando uno de los dos, normalmente siempre desde el enfoque del aceptante. ¿Te vas dando cuenta, Raúl, que cuando se produce la negociación, uno va asumiendo en ciertos momentos el papel de oferente o el papel de aceptante según el caso? ¿Se va entendiendo? Profesor, sí. Entonces la regla del espejo quiere decir de que es como mirarse al espejo. Cuando uno se mira al espejo, obviamente se refleja al otro lado, ¿cierto? Y la oferta tiene que ser un reflejo, la aceptación, perdón, tiene que ser un reflejo de la oferta. ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? ¿Dudas? Ahí es donde el silencio vale como que no, profesor. ¡Claro! Claro, ahí obviamente si yo me quedo callado no significa que estoy aceptando, porque el silencio efectivamente no constituye ni manifestación, obviamente, ni negación entonces de voluntad. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la aceptación? La aceptación, además de ser obviamente pura y simple e independiente que sea expresa o tácita, tiene que realizarse, ojo, mientras está vigente la oferta. Y esto guarda relación con lo que habíamos nosotros hablado respecto a la retractación. ¿Cuándo la oferta no se entiende vigente? ¿Por retractación? Cuando efectivamente el oferente se arrepintió. ¿Ya? Deme un segundito, disculpen esto. Disculpen, estimados, disculpen. Cositas, ustedes saben, típicas de pandemia, que cosas que pasan acá en la casa de repente a última hora. Disculpen. Entonces, como les decía, cuando la oferta tiene que realizar, la aceptación, perdón, se tiene que realizar mientras está vigente la oferta. Y cuando, obviamente, no está vigente, cuando, obviamente, el oferente se retracta, ¿ya? O cuando, eventualmente, la oferta caducó. ¿Y por qué caducó la oferta? Porque a lo mejor el oferente se murió. O, eventualmente, el oferente cayó en incapacidad legal. Se convirtió en demente. ¿Ya? Ahí también, por tanto, estamos hablando de casos en que no se entiende vigente la oferta. Pero miren, también se entiende que la oferta no está vigente y aquí tienen que tener mucho ojo. Se entiende que... Sí, sí. Antes de que vaya esa parte tan importante, dale, con respecto a la incapacidad, ¿qué pasa si ya la presentó una persona que era capaz? Quedó con capacidad, pero tiene un tutor o un curador, ¿puede seguir con el negocio entendiendo que el negocio le es conveniente para esa persona? Fíjate que no, porque cuando nosotros veamos la capacidad, vamos a ir viendo de que los actos realizados por los absolutamente incapaces no pueden ser ni ratificados ni caucionados, y por tanto son actos que adolecen automáticamente de nulidad absoluta. Pero yo lo que dije en el comienzo que esa persona era capaz. Cuando presentó la oferta, quedó incapacitado y se le nombra un representante y él dice, en realidad es bueno el negocio, sigamos adelante. No, pero es que por eso, Raúl, ahí para aclarar tu duda, la pregunta es la siguiente. A ver, mira, tú dices, la oferta se emitió siendo capaz, ¿cierto? Sí, profesor. Cayó en incapacidad, ¿cierto? Antes de aceptar. Ahí está el tema. Antes de aceptar. Si la incapacidad se realizó antes de aceptar, automáticamente te tengo que dar una respuesta negativa. ¿Por qué? Porque nosotros entonces habíamos estudiado acá de que en el Código de Comercio establece de que la oferta queda sin efecto a no ser de que ocurrió la retractación, muerte o incapacidad legal del proponente. Fíjate, de tal forma de que en ese sentido, aunque el tutor o curador diga este acto es conveniente, lamentablemente la oferta caducó. ¿Ya? Ahí tenemos regla especial. O sea, tenemos regla impresa. Y último, para poder completar el ejemplo. Sí. Si estaba capaz, la otra persona está, pero al momento del cumplimiento queda incapaz. No, en ese sentido el acto es plenamente válido y por tanto tendría que obviamente asumir el cumplimiento de las obligaciones el representante legal de esta persona. Ah, ya, perfecto. No, en ese sentido, lo importante, y desde ya les cuento todo, para nosotros ver si una persona es capaz o incapaz, no tenemos que verlo al momento del cumplimiento del contrato, sino que tenemos que verlo al momento mismo de la celebración del acto. Ahí tenemos que ver eso para ver si el contrato lo celebró una persona capaz o incapaz, al momento de su celebración, no al momento de su cumplimiento. ¿Se entiende? Sí, profesor. Entonces, ojo, tampoco se entiende vigente la oferta cuando efectivamente, habiendo el oferente o habiéndose comprometido el oferente a esperar un plazo, obviamente el aceptante aceptó, obviamente, fuera de plazo. Pero fíjense que esto es una cuestión lógica. Si yo acepto fuera de plazo, se entiende, por tanto, de que yo acepté una oferta que no estaba vigente. Pero miren lo que dice el artículo 99. El 99 dice lo siguiente. Fíjense, el proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación, salvo que al hacerla se hubiere comprometido a esperar contestación o a no disponer del objeto del contrato, sino después de desechada o transcurrido determinado plazo. Y después dicen, miren, el arrepentimiento no se presume. Por tanto, la doctrina ha entendido lo siguiente. cuando tú aceptas una oferta fuera de plazo, es deber del oferente informar en ese momento de que la oferta había, por tanto, quedado sin efecto. Puesto que, en caso de que tú aceptas fuera de plazo, se ha entendido por la doctrina de que tú, más que aceptar fuera de plazo, estás, por tanto, emitiendo una nueva oferta. O, por decirlo de alguna forma, la oferta aceptada fuera de plazo se presume aceptada dentro de plazo. De tal manera de que es deber del oferente hacer presente de que la contestación se hizo fuera de plazo. ¿Se entiende aquello? ¿Estimados? Por mi parte, sí. Perfecto. Ahora, ya habíamos dicho, ¿cierto?, de que la oferta debe ser pura y simple, ¿cierto? La oferta debe ser mientras está vigente, los requisitos de aceptación, perdón, debe realizarse mientras está vigente la oferta, debe ser pura y simple, en virtud de este ejemplo que habíamos citado con Raúl y el Suzuki Valeno, ¿cierto? Y tiene que ser oportuna. Obviamente, ¿cuándo se entiende que la oferta es oportuna? Obviamente, cuando se acepta dentro de plazo. Cuando obviamente entre Raúl y yo pactamos un plazo y yo le digo, te doy hasta mañana a las 9 de la mañana para contestar, obviamente la oferta se entiende oportuna cuando obviamente se contesta dentro de plazo, sin perjuicio de que nosotros habíamos dicho que si se realiza fuera de plazo, se entiende o se presume dentro de plazo, ¿ya? Pero eso es cuando las partes establecieron un plazo. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando las partes no establecen un plazo? ¿Cuándo se entiende haberse realizado una oferta de forma oportuna? Y acá tenemos que distinguir si la oferta se realizó de forma verbal o de forma escrita, de acuerdo a lo que dice el artículo 97 de nuestro Código de Comercio. Y fíjense lo que dice el artículo 97. Para que la propuesta verbal de un negocio imponga al proponente la respectiva obligación, se requiere que sea aceptada en el acto de ser conocida por la persona a quien se dirigiere. Y no mediando tal aceptación, queda el proponente libre de todo compromiso. Por tanto, si no se estableció un plazo, ¿cuánto tiempo tengo yo para aceptar una oferta? Si no hay plazo y la oferta es verbal, yo tengo que aceptarla al momento mismo en que fue conocida. De tal forma de que si Raúl en estos momentos me dice, te vendo mi auto en 8 millones de pesos, y pasan 3 segundos y dice, no, me arrepiento, olvida lo dicho, obviamente se entiende, por tanto, que la oferta ya no está vigente. Pero si yo, dentro de esos 3 segundos, alcanzo a decir acepto, nace el contrato. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende, estimados? Sí, profesor. En cambio, ¿qué es lo que ocurre si la oferta se realizó por escrito? Ojo, el contexto de estas normas está basada en entre contrato entre presente y entre ausente. Esa es como la lógica, ¿me entiendes? El 98 se coloca en una oferta entre ausentes. Por eso dice por escrito. Fíjense que el código dice, la propuesta hecha por escrito deberá ser aceptada o desechada dentro de 24 horas si la persona a quien ha dirigido residiera en el mismo lugar que el proponente. Por tanto, si Raúl se encuentra en Concepción y me envía una oferta por escrito, yo tengo 24 horas para decir si acepto o rechazo. Pero si yo me encuentro en otro lugar diverso, yo tengo que, obviamente, responder a vuelta de correo. ¿Qué es lo que significa esa cuestión a vuelta de correo? Jurídicamente, o en la jerga del correo, a vuelta de correo quiere decir a vuelta de correo inmediato o correo dentro del mismo día. Eso significa a vuelta de correo. ¿Me entienden? De tal forma de que si Raúl está en Concepción y me envía una carta enviándome una oferta y yo me recibo en Santiago, cuando la recibo en ese día, tengo que responder en el mismo día. ¿Se va entendiendo? Y por eso, el 98, inciso segundo, dice, vencidos los plazos indicados, la propuesta se tendrá por no hecha, aun cuando hubiere sido aceptada. Y en caso de aceptación extemporánea, o sea, fuera de plazo, el proponente será obligado, bajo responsabilidad de daño y perjuicios, a dar pronto aviso de su retractación. ¿Por qué? Porque se entiende de que la oferta se realizó dentro de plazo. ¿Se entiende, estimados? Ahora, es difícil que se aplique la regla del artículo 98, porque también se habla de negocio entre presente y ausente. Algunos dicen que el artículo 97 era una regla entre presentes y el 98 entre ausentes. Pero al día de hoy, como está de rápida la comunicación, esto ya lo habíamos conversado, básicamente ya no podemos hablar de personas ausentes. ¿Por qué? Porque se entendía de que la persona ausente era que aquella que no estaba en cuerpo presente una a la otra. ¿Me entiendes? Y no podía, por tanto, responder de forma tan rápida. Pero al día de hoy, con las redes sociales, con la misma videoconferencia, es difícil que nosotros digamos de que estamos frente a un contrato entre ausentes, porque la comunicación al día de hoy es más o menos fluida. ¿Se entiende, estimado? Sí, profe. Esto ya lo habíamos conversado, ¿ya? Ahora, ¿en qué momento se forma el consentimiento? A ver, déjenme ver una cosita. Sí. ¿En qué momento se forma el consentimiento? Cuando dice Raúl, acepto. ¿En qué momento preciso nace el contrato? ¿Ya? Y acá, básicamente, independiente de lo que aparece en esta diapositiva, tenemos que distinguir si el contrato se celebró entre presentes y entre ausentes. Y por tanto, cuando el contrato es entre presentes, y por tanto está dentro del contexto de la oferta verbal, ¿me entienden? El contrato se forma de inmediato, tan pronto Raúl dijo acepto. Por tanto, si Raúl dijo hoy a las 8:49 acepto, en este día y hasta ahora nació jurídicamente el contrato. Y en ese momento me tendrá que pagar el precio y yo tendré que entregarle el vehículo. ¿Se entiende? Por tanto, el contrato se perfecciona y se cumple de inmediato. Acto jurídico puro y simple. ¿Se va entendiendo? En cambio, cuando estamos entre ausentes, bajo la regla del artículo 98, ¿me entienden? Se han elaborado distintas teorías para determinar el momento exacto en que se forma el consentimiento. Y las teorías, por favor, léanlas. ¿Por qué? Porque a mí me interesa de inmediato decirles cuál es la teoría aceptada en Chile. Y en Chile, la teoría aceptada frente a una oferta enviada entre ausentes es la teoría de la declaración de la voluntad o de la aprobación. Esta. Por tanto, fíjense, cuando a Raúl le envió una carta, y en la carta dice, Raúl, te vendo mi auto en la suma de 10 millones de pesos, si Raúl la lee y dice, sí, acepto, me gusta, en ese momento se forma el consentimiento. Y no es necesario que me informe de que él aceptó la oferta. En ese momento se entiende formado el consentimiento. Por tanto, cuando estamos frente a una oferta entre ausentes, la teoría de la declaración de voluntad es obviamente la que impera en Chile. Miren, artículos que nos dicen aquello, o que reafirman esta afirmación, o que reafirman lo que estoy diciendo. Artículo 99, artículo 101 y 104. Miren lo que dice el artículo 99. El proponente puede arrepentirse en el tiempo medio entre el envío de la propuesta y la aceptación. Por tanto, fíjense, no dice entre el envío de la propuesta y el envío de la aceptación. No, dice y la aceptación. Artículo 101. Fíjense, dada la contestación, si en ella se aprobare pura y simplemente la propuesta, el contrato queda en el acto perfeccionado. Fíjense, dada la contestación, o sea, no informando la aprobación, no enviada la contestación, no, dada la contestación solamente. Y artículo 104, miren, residiendo los interesados en distintos lugares, se entenderá celebrado el contrato en el de la residencia del que hubiere aceptado la propuesta primitiva o la propuesta modificada. Por tanto, fíjense, se entiende formado en el lugar donde se aceptó, no donde tenía que llegar la respuesta. Por tanto, si Raúl vive en Lota y yo vivo en Concepción y le envío la carta a Lota y Raúl dice, ah, ya, me gusta, acepto, jurídicamente el contrato nace en ese momento y en la ciudad de Lota. ¿Se va entendiendo? ¿Se entiende, estimados? Sí, profesor. Y dos cositas y con esto termino. ¿Por qué es tan importante determinar el momento exacto que se forma el consentimiento? El día y la hora. Porque obviamente, cuando se forma el consentimiento, ya no hay posibilidad de retractarse, por una cosa lógica. Los requisitos de validez, sobre todo la capacidad, se mira al momento de la formación del consentimiento. Este ejemplo que tú habías citado, Raúl, ¿qué es lo que pasa si al momento de la celebración de la oferta soy capaz y al momento del cumplimiento del contrato soy incapaz? No importa. Los requisitos de validez se miran al momento de la formación del consentimiento, no en la etapa de cumplimiento. ¡Ojo! Artículo 22. En todo contrato se entiende incorporar a todas las leyes al tiempo de su celebración. Por tanto, en un contrato no solamente se entiende incorporar las cláusulas, sino que todas las leyes vigentes al tiempo de su celebración. El contrato produce su efecto y por tanto hay que cumplirlo desde el momento en que se perfecciona, desde el momento en que nace la vía del derecho. Desde ese momento empieza a correr la prescripción extintiva, estos 5 años para exigir el cumplimiento de la obligación. Y en este momento permite apreciar, y esto lo vamos a ir viendo más adelante, si existe o no objeto ilícito. ¿Se va entendiendo? Y con esto vamos a dar por terminada la regla de cómo se determina el consentimiento. Ya la próxima clase vamos a estudiar los vicios del consentimiento. Y con esto, por tanto, voy a dejar de compartir pantalla y voy a parar la grabación.